Buen día, gracias. Estamos con Juan Arrizabalaga para charlar sobre la encuesta digital por el proyecto de Casa Digno. Es un tema que ya venimos charlando, el tema de la Casa Digna, en Tandil, la necesidad de tener Casa Digna, ¿no? Sobre todo. Juan, buen día, gracias por atendernos. Contanos un poquitito qué significa esta encuesta digital que estás dando con nosotros. Bueno, buen día, ¿cómo estás? Sí, la idea es, en función del proyecto que presentamos de ordenanza para crear un programa de mejoramiento de vivienda y de conexiones intradomiciliarias, de carácter municipal, que reemplace a lo que se termina haciendo, en realidad casi no ejecutando, que tiene que ver con el PROMED, o que lo complemente de otra manera, que tiene que ver con un problema central que hoy es la precariedad habitacional, no solo en los barrios populares, sino que en este caso viene dando un proceso de hacinamiento, producto de ya no poder pagar los alquileres y del encarecimiento de la construcción, que hace que la gente le falte la protección formal, la cloaca, la conexión segura eléctrica interna, la conexión con la torre tanque, el agua, ni hablar del núcleo húmedo dentro de la casa, el rebuque de las paredes, los pisos, el techo, las chapas, en fin, que genera un empeoramiento de las condiciones de vida y que es algo muy demandado en la comunidad, el tema del mejoramiento, recursos para el mejoramiento de la vivienda, donde cada vez más, además, hay un hogar por vivienda, y la idea es proponer el proyecto, digamos, propone que hagan por lo menos empezar con un 100 mejoramientos de 300.000 pesos por año, por sorteo, que tiene una delimitación territorial bastante amplia de todas maneras y un tope de ingresos para cruzar algún tipo de criterio, aunque es debatible, digamos, en la propuesta. Y lo que hacemos ahora es, mientras se está discutiendo en el Consejo Deliberante, queda una encuesta digital que se busca preguntas básicas, se informa además, profundiza la información sobre la propuesta, en función de eso, qué es lo que te parece de la propuesta, cómo ves, cuáles son las condiciones del hogar, de vida, qué zona más o menos de la ciudad está, qué es lo que te parece una propuesta de esta característica, donde vuelve a poner los fundamentales también, ¿no? ¿Cuándo hay que entrar para esa encuesta digital o cómo hay que hacer? Están las redes sociales, lo compartimos en los medios, están en nuestras redes sociales, y tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, y la idea es que es un formato de Google, que es sencillo, donde pueden entrar, son 5 o 6 preguntas, es 30 segundos, la llenás y puedes revisar la información del proyecto, y la idea, bueno, es ver si también hemos recibido mucho apoyo de la propuesta, y la idea es a veces, por ahí hoy en día, a través de los medios digitales, bueno, cualquier persona desde cualquier lugar puede contestar, que a veces si no tiene la posibilidad de profundizar la información o de participar, de decir, sí, me gusta, o habría, le agregaría otra idea, o etcétera. Y también lo vamos a complementar con mesas en la calle, tanto en el centro como en los barrios en estos días, como para seguir intercambiando con la ciudadanía y buscar apoyo también en esta propuesta. Juan, ¿y cómo está el proyecto de Casa Digna en el Consejo Liberante? Por algunas comisiones, también fue el Ejecutivo. Bueno, nosotros lo que esperamos es respuesta, pero en general estos proyectos a veces quedan como encerrados en la discusión burocrática o directamente no avanzan, no se discuten, y nos parece importante que la ciudadanía sea carne de esos proyectos, porque básicamente son cosas muy sensibles a la comunidad y que me parece que además logran con pocos proyectos, con pocos recursos, tener un alto impacto. Esto estamos hablando del 0,3 del presupuesto municipal, más o menos. Entonces, sin embargo, plantas toda una política pública de vivienda en la ciudad como que tanto la necesita, ¿no? Juan, la última, cambiando de tema, la semana pasada charlamos con vos sobre la posibilidad de que Pata Grande deje de formar parte del Frente de Todos. Bueno, comentaba vos que el fin de semana iba a haber una reunión, no estaba el jefe político, si quiere, de Pata Grande, Juan Grabois, han decidido continuar dentro del Frente. Sí, en realidad lo que estaba en discusión es la salida de los bloques legislativos, y quedaba por analizar qué pasaban a niveles locales más, pero sobre todo a niveles de diputados nacionales, diputados provinciales. En función de la presencia de una política redistributiva, de este pacto, que no se venía tomando ni con Wuhan ni con Matakis, y entendíamos que al principio las políticas o las ideas de masa tenían que ver más con señales hacia los mercados, etcétera. En función de eso, nuestra propuesta era esa, un continuar de todos, pero en el proceso legislativo, y bueno, suspendimos esta decisión en función de dos cuestiones concretas. Por un lado, evidentemente, la situación política nacional, producto del atentado contra la vida de la vicepresidenta Fernández, y por otro lado, con respecto a la decisión del Ministerio de Economía, finalmente, de que se cree el Fondo de Incremento Exportador con lo liquidado por la soja, con lo recaudado por la liquidación de la soja, entonces este nuevo acuerdo de masa, que se le ha llamado el dólar soja, que darle más pesos por el dólar, y para que aceleren, digamos, la liquidación, y que de eso una parte iría a un fondo, con lo cual se permitiría realizar alguna política redistributiva. Lo que estamos entendiendo tiene esto de carretel, como nosotros veníamos, esto del salario básico universal, con lo que a su vez después el Tulio presentó como refuerzo de ingresos, que era algo un poco más acotado. Esto sería algo un poco más acotado, entendemos que puede llegar a 2 millones de personas del sector informalizado de la economía, no de la economía popular organizada, sino de esos casi 7 millones de argentinos que laburan, porque su trabajo no es reconocido, que ganan muy poco, que están en gris, que están en negro, que son monotributistas informales, en realidad, trabajadores de la economía popular no organizada, y lo que equivalente a una canasta básica alimentaria de un adulto, que son 16 mil pesos, durante 3 meses. Esto es lo que tenemos entendido que sería la medida a tomar. Nosotros entendemos que es un principio, y que en función de eso suspendíamos la decisión, y después lo que vamos a hacer es tratar de discutir que eso se transforme en ley. Es un esfuerzo de ingreso permanente para una parte de la clase trabajadora argentina, que es los más golpeados por la inflación y que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos en términos relativos de los costos de vida. Bueno, esta decisión, ¿no?, que no tiene esa dimensión que nosotros pretendemos, nos parece suficiente junto a la situación política para no albergar esa decisión y continuar políticamente dentro de los bloques frente a todos. De todas maneras, entendiendo que es una coalición, y creo que ya se ha expresado no solo nosotros, sino muchas divergencias con respecto a la política económica, pero nosotros también hicimos en esta etapa con